el retraso de los que vino temprano y sobre todo los que son de acá de Rosario o de la zona de aledaña. Pasa que hay varios compañeros que vienen de distintos lugares, están con problemas y bueno, o sea, hay un micro de Santiago del Estero que está perdido con 40 compañeros, gente de La Matanza, dando vueltas por la ciudad o que han salido tarde o que han tenido un problema en la ruta, porque la idea del encuentro nacional implica que vienen de todos lados y eso genera algunos problemas organizativos, por lo tanto disculpa. Bueno, como primer punto, bienvenidos a todos, hasta ahora y acá presente, para no olvidarme, a mis compañeros de Jujuy, de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad, de Rosario, de San Lorenzo, hay compañeros que han venido de Gran Buenos Aires, hay compañeros de Quilmes, bueno, después vamos a pasar de San Luis, después vamos a pasar de todos los lugares que están, y bueno, y hay gente que va a ir llegando y va a ir entrando a medida que va pasando el encuentro, a medida que vaya llegando. La idea de, digamos, vamos a comenzar con un saludo de los organizadores. Finalizado eso, estaría el panel de apertura, digamos, con la charla de cuatro expositores. Pero bueno, yo le doy la palabra a la presidenta, una de los organizadores, el centro de estudiantes acá de la facultad, así que le doy la palabra a la compañera presidenta del centro de estudiantes para que les dé un saludo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Julia. Nosotros desde el Centro de Estudiantes le queríamos dar un saludo y la bienvenida a todos los presentes en este séptimo Encuentro Nacional de Medicina Social. Nosotros estamos muy contentos de participar de este espacio, ya que nosotros entendemos que la salud no está exenta de todas las problemáticas sociales que experimenta la población argentina. Y que nosotros este debate lo venimos dando con una gran parte de los estudiantes en cada curso, a través de diferentes actividades. Y en el marco de estas actividades que venimos realizando, nos parece fundamental que nosotros profundicemos este debate, que podamos poner en discusión cómo son nuestros planes de estudio, qué contenidos vemos en la facultad, qué práctica es la que impulsan de determinadas facultades, de las distintas facultades, y eso que nos permita redefinir cuál es nuestro rol y nuestro perfil de profesionales. Y a su vez, si todo esto se ajusta a las necesidades que tiene el pueblo argentino. Así que por eso queremos participar, estamos muy contentos de estar acá y que haya un montón de gente, que participemos y que intercambiemos experiencias con distintos profesionales que trabajan en la salud pública junto con estudiantes, así que aprovechemos este espacio para enriquecer las experiencias y el debate. Así que muchas gracias. Ahora un saludo del Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción, de Florencia Lang, de la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos también. Hola, buenos días. Hola. ¿Se escucha? Bueno, buenos días y queríamos también acercarles un saludo. Nosotros somos una comisión muy nueva, hemos recuperado el colegio después de 25 años de tener colegio profesional y la propuesta de esta lista que asumió hace ya un año y medio tiene que ver con poner el colegio al servicio de los profesionales y pensando otra perspectiva en la salud, abriendo la institución a la participación de los matriculados y por supuesto al debate y al trabajo en la comunidad y en interacción con otros profesionales, tanto de la salud como de otras áreas de incumbencia de la profesión. Y es para nosotros un orgullo estar participando en esta jornada, en la organización de esta jornada. Gracias.